Ya arranca La Voz de Nuestra Gente, el programa de la Red de Comunicación Indígena para la región del noreste argentino. Van a estar trabajando para poder llevar la información a cada comunidad y las inquietudes hacia las redes de comunicación. También nosotros como indígenas, ojalá podamos comunicarnos con todos para que nos sientamos comunicados con esta red indígena que hay. La red de comunicación indígena para nosotros es una cosa muy importante. Eso es lo que nosotros deseamos, que nos fortalezcamos como pueblos indígenas. Por el hecho de que si no es la red de comunicación indígena, nosotros no sabemos lo que puede pasar en los otros hermanos. Por ejemplo, la zona norte, zona sur, oeste, todo. Yandeco, yayemungue tata cuañere nuca lupi, yandeco. Ahora, hablamos nosotros. Llega La Voz de Nuestra Gente, el programa de la Red de Comunicación Indígena para la región del noreste argentino. Hola, ¿qué tal a todas las comunidades indígenas? Nuevamente con este programa de la Red de Comunicación Indígena con la Voz de Nuestra Gente. Programa número 311, hoy sábado 5 de julio de este año 2008, que ya de a poco vamos transitando en la mitad de este año. Vamos a saludar a nuestro operador Daniel Aguirre, que está allí en la consola de sonido, y también a los distintos operadores que están en las distintas radios comunitarias, tanto otras radios que también están emitiendo nuestro programa, como puede ser la radio de la FM San Patricio. Muchísimas gracias al señor Guerro, que muchísimas veces se queja de nosotros porque no aún no hicimos el saludo, grabar el saludo a esta radio y a un montón de radios más que también están esperando que nosotros les saludemos. Pero desde ya muchísimas gracias a esas radios que emiten nuestro programa de la Red de Comunicación Indígena. Muy contentos porque al menos se nos fue el resfrío que hemos padecido, así que acá estamos conduciendo el programa con la voz de nuestra gente, que por cierto tenemos informaciones que tienen que ver el segundo encuentro de pueblos originarios que se desarrolló este fin de semana que pasó, más precisamente el 28 y 29 del mes pasado, ahí en Pampa del Indio. Y entre otras noticias que tenemos acá en los estudios de la Red de Comunicación Indígena, así que dentro de unos instantes, minutos, vamos a desarrollar esas noticias que tenemos acá en la mesa de trabajo. En que mis ojos la vieron, cautivo de amor quedé, cuando en mi caballo moro quizás al cielo me la llevé. Cuando en mi caballo morbida al cielo me la lleve. Bien, continuamos. Como bien decía, estuvimos cubriendo el segundo Encuentro Nacional de Pueblos Indígenas, donde estuvieron casi la mayoría de los pueblos étnicos de acá, de este suelo argentino, ¿no? Estuvieron presentes nuestros hermanos de Mendoza, de Jujuy, Salta y también Formosa, a quienes hemos cruzado con amigos, colegas de esa provincia, también a la gente, a nuestros hermanos mapuches de Río Negro, tanto también de Buenos Aires que vinieron, porque bien sabemos de que hay comunidades originarias de distintos pueblos étnicos que están radicados en Buenos Aires. Estuvieron también presentes nuestros hermanos de Santa Fe, Rosario, tanto en la zona de Calchaquí, así que vamos a estar informando con respecto a esto. Pero bien, vamos a recabar un poco más la información con respecto a este encuentro, a este segundo encuentro nacional de pueblos originarios. Nosotros hemos dialogado con Guaira, un hermano Coya de allí, de Jujuy. Hemos conversado con él, él estuvo en Pampa del Indio también, digamos, compartiendo con otras comunidades indígenas sobre los trabajos que se vienen desarrollando en las comunidades originarias. Vamos a escuchar el testimonio de este hermano. Sí, hay cuatro temas que son centrales, que abarcan muchos temas, que es difícil poder discutir en un encuentro de dos días, hasta de una semana. Porque si vamos a hablar de tierra y territorio, debemos hablar de historia, debemos hablar de cultura, debemos hablar de espiritualidad, porque la tierra no está separada del hombre, ni el hombre separado de la tierra, y mucho menos su espiritualidad. Entonces es un tema bastante grande para poder discutir, y creo que mi aporte va a estar más que nada orientado a los jóvenes, que tiene que ver también, que es el otro de los talleres donde se va a hablar de los jóvenes, la droga, la salud, la educación y un montón de temas que tiene que ver con la juventud de hoy actual y que tiene que ver con los valores y la historia. Todo lo que nosotros podamos hablar, podamos discutir, si no hacemos una mirada hacia atrás, si no hacemos un cacho de historia que no nos han contado en las escuelas, que nos han contado nuestros abuelos y un poco que podemos leer por ahí, libros que antes estaban proscriptos, libros que no estaban a la vista, que uno podía conseguirlo. Si uno no hace un poco de historia y ve qué es lo que ha pasado en nuestro pueblo, mucho menos podemos seguir avanzando si no reconocemos nuestra propia historia. Y dentro de esa propia historia está nuestra espiritualidad. ¿Y qué es nuestra espiritualidad? Es nuestra religión, nuestra religiosidad, y que no tiene nada que ver ni con Jesucristo, no tiene nada que ver con los evangelios, pero que sí tiene que ver con una espiritualidad que es propia de la Pachamama, como decimos nosotros. Pacha es el tiempo, el espacio, el cosmos, tiene que ver con todo. O sea, nosotros somos parte de la naturaleza. Y no como hoy, que este pensamiento occidental cristiano nos transmite de que nosotros somos dueños y señoríos de todas las cosas. Esta es mi tierra, esta es mi campera, este es mi lápiz. Y ahí ya estás siendo egoísta, porque te lleva al egoísmo. Entonces no podemos decir, esta es mi tierra, si en realidad la tierra la pisamos todo. La tierra es de todo, el aire es de todo, el sol es de todo, el viento es de todo. O sea, tratar de reencontrarnos con esa propia historia, yo creo que va a pasar mucho tiempo. Pero por suerte nosotros hemos, como organizaciones, podemos diferenciar eso, y nuestro trabajo, aparte de ser un trabajo, un desafío de poder transmitir esto que yo hoy estoy contando, de poder llevarlo a todos los encuentros y de que seamos concretos y seamos, como dicen los pueblos originarios, somos realistas porque vivimos una realidad. Vale destacar de que los pueblos y naciones originarias de América vienen poniéndose de pie, ¿no? Más de 500 años de opresión, explotación, despojo y discriminación se hicieron insoportables y vienen diciendo basta. Esto es lo que se remarcó bastante en este segundo Encuentro Nacional de Pueblos Originarios que se estuvo desarrollando el pasado 28 y 29 acá cerca, bien cerca diría yo, acá en Pampa del Indio, en la localidad de Pampa del Indio. Agradecemos a los hermanos de Pampa del Indio por habernos recibido tan bien, y a todos a todos los que estaban coordinando en cuanto al encuentro. Así que muchísimas gracias a Julio Bernio también, que hemos hecho un par de salidas con la gente, con nuestros compañeros y amigos de Aire Libre, la radio comunitaria de allí, de Rosario. Muchísimas gracias a Luis Guzmán, quien estuvimos haciendo un duple con ellos para hacer un par de salidas con respecto a este segundo Encuentro Nacional de Pueblos Originarios que se estuvo desarrollando allí en Pampa del Indio. Bien, vamos a escuchar a Jorge Angulo, que también es de Jujuy, que también estuvo allí en ese encuentro que se estuvo desarrollando en Pampa del Indio, y vamos a escucharlo, lo que, bueno, se planteó en los distintos talleres. Este es el taller donde estamos participando nosotros, bueno, varios hermanos de las diferentes comunidades que unimos en Jujuy, en el taller de tierra y territorio. Y bueno, me pareció muy importante, digamos, todo lo que se está compartiendo, unificando varios puntos. Lo más importante creo que ha salido es de pelear el tema de las tierras, con diferentes hermanos planteando una unidad y muchas cosas más. Y también se abrió un debate con el tema de campo. Los hermanos del Chaco han presentado un documento de la Unión Campesina que me pareció muy importante para mí en personal, digamos, porque hay un avance, digamos, en el tema de la lucha de que se está haciendo acá para que se entienda, digamos, las posiciones de los hermanos originarios, en la cual nos sirve a nosotros para poder hacer un debate más amplio en Jujuy, porque con los hermanos originarios de Jujuy todavía no hemos podido hacer este debate, porque hay una realidad histórica, yo creo, que no se habla de la historia en sí, digamos, porque es fuerte, digamos, las diferencias que hay con los terratenientes, con los otros sectores de campo, digamos, y bueno, en Jujuy todavía no se ha podido lograr ese debate, por eso no hay una posición de muchos hermanos originarios, salvo algunos que se están pronunciando, pero no es muy fuerte. Y lo último que se estaba cerrando eran cronogramas para salir de lucha, más o menos tomando ya yo creo que en muchas posiciones se ha hablado de elaborar un documento que creo que después que volvamos de este receso se va a terminar de armar, en sí poniendo muy fuerte el tema de las tierras, o sea, un cronograma de lucha a nivel en todas las comunidades, en todas las localidades, con el 11 saliendo a las plazas en todas las localidades, o sea, como sería casi como una campe, creo yo, en las municipalidades, en todas las localidades, levantando bien este documento que vamos a elaborar para que nos entreguen la tierra, con el tema de la expropiación de las tierras, de dar las tierras fiscales que están mal entregadas y que se las entregan a los hermanos originarios que viven en la Villa Miseria. Eso también se ha planteado y bueno, con ese documento queremos salir. Bueno, si se aprueba de acá, por el momento se ha aprobado eso, falta elaborar el documento, el 11, sentarnos en las plazas y amanecer hasta el 12, digamos, que es un día que creo que sabemos todos, donde comenzó la masacre de nuestros hermanos originarios. Creo que el avance que estamos teniendo los pueblos originarios, que mínimamente ya nos estamos animando, digamos, a hablar nuestras cosas y hacerlo escuchar a este gobierno, digamos, nuestra reivindicación. Bien, así escuchábamos al nuestro hermano Jorge Angulo, que venía de Jujuy. Vienen planteando sobre el tema de las tierras, que es un tema bastante ya, digamos, continuo, un tema que ya veníamos planteándolo desde hace mucho tiempo. Los pueblos originarios, de todos los pueblos étnicos, vienen planteando esta temática que es bastante compleja. En el caso del Chaco, ya estamos cansados de que los gobiernos de turno nos digan, bueno, danos tiempo porque recién nos estamos instalando, o porque hay muchas cuestiones más urgentes que estar, digamos, solucionando los temas indígenas. Pero creemos de que tiene que haber una urgente solución con respecto a este tema de las tierras, porque nuestros hermanos son desalojados. En el caso de Pampa del Indio, pudimos visitar a la comunidad de La Calle, que son más de 60 familias que están pidiendo ser relocalizadas porque fueron desalojadas de sus propios territorios. Y esto es muy lamentable porque, lamentable porque existen nuestros derechos, la constitución misma de la nación argentina, de este pueblo argentino, ha reconocido nuestra preexistencia y que somos los dueños y antiguos, si se quiere, ¿no?, de esta tierra argentina y de esta América, que lamentablemente está bastante pisoteada en el sentido de que se está sacando todo lo que es natural. En el caso de los montes nativos, que es un tema también ya muy prioritario para las comunidades, dado de que es donde nosotros sacamos nuestros frutos, sacamos nuestra comida. Lamentablemente hay empresas que no respetan eso, solamente con el fin de hacer dinero, no importa, lo demás no importa, ¿no? Lamentablemente es esta la realidad de nuestros pueblos y nosotros como comunicadores indígenas tenemos el deber y el compromiso de seguir difundiendo lo que es la temática de nuestros pueblos, sus luchas cotidianas y también, ¿por qué no?, sus sueños, ¿no? Vamos a escuchar a Guillermina Bécar con el dúo Coplanacu, con el tema La Mazamorra. La mazamorra a veces es el pan de los pobres y leche de las madres con los senos vacíos. Yo le beso las manos al Inca Viracochán, porque inventó el maíz y enseñó su cultivo. En un artesa viene para unir la familia, saludada por viejos, festejada por niños. Allá donde las cabras remontan en silencio y el hambre es una nube con las alas de trigo. Todo es hermoso en ella, la mazorca madura, que de granar en noches de viento campesino. El mortero y la osa con trenzas sobre el hombro, entre los granos mezcla rumores y suspiros. Si la quieres perfecta, busca un cuenco de barro y espesala con leves ademanes prolijos del mecedor cortado de ramas de la higuera, que a las siestadas sombras ven te veo seguido. Si quieres, agrégale una pizca de cenizas de cumen, esa planta que resume los desiertos salinos y deja que la llama le transmita su fuerza hasta que adquiera un tinte levemente ambarino. Cuando la comes, sientes que el pueblo te acompaña a lo largo de valles por recodos de ríos. Cuando la comes, sientes que la tierra es tu madre, más que la anciana triste que espera en el camino tu regreso del campo. Es madre de tu madre y su rostro es una piedra trabajada por siglos. Hay ciudades que ignoran su gusto americano y muchos que olvidaron su sabor argentino. Será siempre lo que fue para el Inca, nodriza de los pobres en el páramo andino. La noche que fusiles, poetas y cantores, por haber traicionado a salven de estos versos que digo. Nos complacemos en agradecer a las emisoras que integran la cadena de radios de la Red de Comunicación Indígena. A FM Norte de San Javier, provincia de Santa Fe, y FM Laguna Melincué de Melincué, provincia de Santa Fe. Saludamos a Cadena Sur y sus emisoras integradas por FM Cristal desde Villa Bertet, FM Espacio de Samuú, FM Agua Clara desde Charaday, FM La Oma desde San Bernardo y Canal 25 de La Clotilde. 5 medios para el sur chaqueño. Gracias por ponernos al aire. Bien, así pasaba Guillermina Becar con el dúo Copla Nacu con el tema La Mazamorra. Bien, anteriormente estábamos tocando con respecto al tema del encuentro, el segundo encuentro de pueblos originarios, y donde las comunidades originarias que estuvieron presentes remarcaron mucho que están empezando a caminar otros caminos, que tienen una luz de esperanza ante tanta oscuridad, ante las penurias y el sufrimiento del hambre y la injusticia. En cada lugar de Argentina tratan de unirse por sus necesidades y de poner de pie luchando por, digamos, por esto, por las tierras, por el tema de salud, por el tema de educación, que también es bastante complejo, ¿no? Bien, y otra de las cosas planteaban mucho con respecto al tema de Roca, ¿no? Del monumento de Roca, ¿por qué no se busca una manera de que, bueno, se quite esos monumentos, que, bueno, sabemos de que Roca fue uno de los mejores amigos, entre comillas, de los pueblos originarios, que uno de los responsables también de tantas matanzas indígenas que pasó en esta Argentina, que lamentablemente en los libros de historia no constatan eso. Lamentablemente en los libros, la mayoría de los libros de historia dicen que los indios se vestían de esa manera, que los indios somos malos, que somos malos educados, en fin, pero nunca comentaron de que algunos, digamos, como por ejemplo Roca, Victorica y otros, son considerados de lesa humanidad, ¿no? Para nosotros son, los consideramos de lesa humanidad, dado de que, bueno, no eran tan amigables con nuestros hermanos indígenas en aquellos tiempos. Y también preguntan a la presidenta de la Nación, a Cristina Fernández de Kirchner, ¿por qué siempre el 12 de octubre es un festejo? Y ellos hacen una pregunta a la presidenta si se animaría a festejar un 24 de marzo. Hubieron tantas preguntas de por medio, inquietudes también, se debatió muchísimo con respecto al tema de las tierras, que son bastante complejas, ¿no? Como siempre veníamos diciendo en el programa. Lo que sí se remarcó mucho que quieren cambiar la historia, donde los héroes, herederos, perdón, de los poderosos y sanguinarios conquistadores manejan el Estado y ponen en los gobiernos a quienes les sirven para oprimir a los pueblos originarios. Los pueblos y naciones originarias, junto al pueblo argentino, le decimos al Estado y a la señora presidenta que vamos a seguir el camino de la lucha que nuestros combativos mayores liberaron, para que juntos cortemos definitivamente las cadenas de explotación, opresión y dependencia, y logremos una nueva democracia donde todos los pueblos y naciones estén representadas. Esto es lo que se debatió y se puso en conclusión, y que también hay que recordar de que para el 11 e inclusive para el 12 va a haber movilizaciones en todas las provincias donde estén habitadas pueblos originarios. Acá en la provincia del Chaco va a haber una movida, una marcha hasta la capital chaqueña con respecto al tema de el 11 y el 12 de octubre se va a estar debatiendo. Bien, hermanos, pasemos a la provincia de Formosa. En este caso vamos a escuchar a Cristina Amado, una hermana huichí, a quienes agradecemos muchísimo por habernos atendido antes de salir al aire con este programa. La hemos entrevistado con respecto a la situación de los hermanos de allí, de Formosa. Vamos a escucharla. Comentarle que acá en la provincia estamos, más que nada, haría falta personal dentro de cada escuela, porque con respecto a maestro especial de la modalidad aborigen serían los MEMAS. Algunas escuelas están haciendo falta el personal para cubrir los vacantes. En otras instituciones, en otras escuelas, creo que estaría completo, pero más que nada quería resaltar que acá en la zona algunos MEMAS pueden sacar de licencia y puede entrar un suplente. ¿El gobierno o el Ministerio de Educación qué dice con respecto al tema? Bueno, hasta ahora las comunidades hicieron un pedido, pero salen así, pero muy lento el proceso. Se basan más que nada por proyectos. El tema de los proyectos tienen sus procesos. Por eso, por ejemplo, este año salió unas cuantas personas nombradas para cubrir los vacantes. Por ahora tenemos un resultado muy positivo, pero sí, el tiempo pasa y la gente tiene que esperar. Por ahora el gobierno está respondiendo, pero así, muy lento el proceso. Quería comentarle que acá haría falta especializar a gente de las propias comunidades para atender situaciones, porque en nuestra zona, por ejemplo, en nuestro centro de salud, todavía no tiene gente especializada que esté atendiendo para la comunidad. Pero sí tenemos el acompañamiento de los doctores que están cumpliendo cada uno su función. Hace falta más personal dentro de ese centro. Después el tema de los medicamentos, nos haría falta dentro para atender la gente, porque muchas veces llegan los medicamentos, pero no alcanza para la totalidad de las comunidades. Quería agregar un poco sobre el tema de la situación de las tierras. Acá en la zona de Bermejo, Banda Sur de Ingeniero Juárez, ellos prácticamente están perdiendo tierras y hay comunidades indígenas que están dentro, o sea, la costa de Bermejo, que no tienen título de propiedad, pero están, sus comunidades están ahí insertas ya hace bastante tiempo y de generación en generación, y ahora están perdiendo porque hay muchos alambrados, muchos como que están, las comunidades ya están en el medio y hay algunas comunidades que ya se van a quedar sin tierra. Nosotros hemos planteado a Servijupi, que es de acá de Lomita, y ellos están trabajando para buscar la solución de este conflicto. Quería saludar a toda la gente que me conocen y para toda la gente de Chaco y de Salta, y en especial para la provincia de Formosa, a los dirigentes de acá de mi comunidad, y nada más que eso. Bien, así escuchábamos a Cristina Amado, quien nos comentaba sobre la situación de las comunidades originarias de allí, de Ingeniero Juárez de Formosa. Lamentablemente aún, digamos, están peticionando con respecto a las tierras que veníamos diciendo anteriormente. Bueno, yo siempre les digo a los hermanos que hay que tener mucha fuerza. Muchísimas veces uno dice, bueno, ya estamos cansados de que nos berceen, más precisamente los funcionarios, y bueno, no nos queda otra que unirnos y hacer la fuerza y seguir para adelante con nuestras luchas. Hay una información que tenemos acá en la mesa de trabajo, que para el 26 y 27 de este mes de julio se va a estar haciendo el encuentro intercultural de organizaciones ahí en Juan José Castelli, organizando el encuentro intercultural de organizaciones en lucha el 22 de junio. perdón, el 22 de julio se va a estar desarrollando más que nada una previa con respecto a este encuentro, donde ya dieron, su presencia a algunas organizaciones sociales, tanto el movimiento COM de allí, de Miraflores, que va a estar, participando de este encuentro que va a estar realizando La Otra Voz, un portal, un sitio web, del cual agradecemos también a Milcar por enviarnos un par de email con respecto a este encuentro. Pero vamos a estar desarrollando en el próximo programa en cuanto a este encuentro que se va a estar desarrollando el 26 y el 27 de julio en Juan José Castelli. El operador nos dice que ya no tenemos más tiempo, así que vamos a hacer un paréntesis y enseguida volvemos. Como que soy tupiseño, nacido en tierra chicheña, hoy he salido a cantar, a pintar con mis canciones. Búsquenme donde se esconde el sol. Saludamos a FM Compartiendo 89.7, la radio de la Fundación Farinelo, Quilmes, en Buenos Aires. Muchas gracias, Radio Ciudad 92.9, de Veras, Santa Fe. También saludamos a FM Aire Libre de Rosario, Santa Fe. A FM Cuyum, de la provincia de Mendoza. A FM Premier 95.7, de La Leonesa, provincia del Chaco. Saludamos a FM Estación Máxima, de Máximo Paz, provincia de Santa Fe. Muchísimas gracias por ponernos al aire. Bien, continuamos con nuestro programa, con la voz de nuestra gente. Programa 311 de la Red de Comunicación Indígena. Bien, continuamos con el tema de las noticias que tienen que ver con nuestros pueblos originarios, hermanos originarios. Así que muchísimas gracias a todos aquellos que nos están escuchando y muchísimas gracias a la gente de Santa Fe que se nos acercó cuando estuvimos en Pampa del Indio, nos dijo que nos escuchan, así que muchísimas gracias a toda esa gente, a todos esos hermanos y también a la gente de Pampa del Indio que nos dio tanto amor estos días de encuentro. Bien, vamos con respecto al tema de las notas. Tenemos una información bastante buena que tienen que ver con las comunidades, más precisamente que es para las comunidades originarias, que se va a estar desarrollando el Festival de Cine de Pueblos Indígenas acá en la provincia del Chaco, que se va a estar desarrollando en agosto, ¿no? El 5 y hasta el 9 de agosto de este año 2008. Se va a estar empezando por las comunidades tobas. En estos casos todavía no hemos podido cerrar el tema de la zona del impenetrable, que es una zona bastante compleja, digamos, me refiero al tema de la distancia que hay y así que nos faltaría recorrer más a las comunidades originarias de allí, de la zona. Este festival de cine tiene como objetivo, fortalecer los lazos culturales entre las provincias del litoral norte argentino y fomentar el valor de las culturas originarias y el respeto hacia ellas, y también aportar una amplia divulgación sobre las realidades de nuestros hermanos indígenas en Latinoamérica. Así que se va a estar desarrollando para el próximo mes, el 5 hasta el 9, el Festival de Cine de los Pueblos Indígenas de acá, de la provincia del Chaco. Vamos a escuchar a una de las que están en la parte de coordinación, a Carla Capitani, quien, bueno, ella pertenece al Departamento de Cine y Espacio Audiovisual de la Subsecretaría de Cultura de la provincia del Chaco. Este festival lo está organizando el Departamento de Cine de la Subsecretaría de Cultura del Chaco. Hace unos meses ya que estamos trabajando y contamos con la ayuda de muchos hermanos de pueblos originarios. Nos gustaría llegar a todas, pero bueno, no nos es humanamente posible. Para poder llevar cine a las comunidades vienen cinemóviles de otras provincias vecinas que se sumaron al proyecto. Por 3 días van a estar rodando por la provincia, yendo a diferentes comunidades. Vamos a estar en la zona de Resistencia y Gran Resistencia, en Barrio Toba, Mapic, Tirol, en Cacique Pelayo. Vamos a estar en la zona de San Martín, Pampa del Indio, San Espeña. Nos está faltando un poco, por cuestiones de comunicación, llegar al Impenetrable, pero también vamos a llegar hasta allá. Nuestro interés principal es mostrar en las comunidades a los hermanos indígenas realidades de otros pueblos, de diferentes lugares de Argentina o de Latinoamérica, que son los materiales que estamos recibiendo. Son películas, en general, hechas por los mismos indígenas con deseos de comunicar qué está pasando en su comunidad, ya sea cuestiones problemáticas con respecto al medio ambiente, o también historias, mitología propia, leyendas, que ellos han decidido representar. Que el cine es una herramienta de comunicación muy importante. Y hoy día, como que, bueno, esta nueva herramienta que la modernidad nos trae también es un elemento que puede servir para continuar esa tradición, ¿no? Y muchos hermanos del Chaco se han ido acercando este año al Departamento de Cine justamente con ese interés de generar productos audiovisuales contando su historia o contando algún momento específico. Creo yo, todavía no lo confirmamos, en Villa Río Bermejito se va a estar llevando un taller, justamente por eso, con los grupos que sí se han acercado y que ya están trabajando en guiones para hacer películas. 5 grupos indígenas del Chaco van a estar trabajando con un documentalista, un cineasta que a tiempo trabaja ya con comunidades indígenas de Bolivia, que va a venir a darles un taller para poder llevar a cabo sus proyectos. Bien, así escuchamos a Carla Capitani, quien decía a momento de qué se trata este proyecto de Festival de Cine de los Pueblos Indígenas de acá, de la provincia del Chaco, que se va a estar desarrollando el 5 y hasta el 9 de agosto del corriente año. Recordarle que el 9 va a ser el cierre de este festival. Se va a estar desarrollando en el Guido Miranda de acá de la ciudad de Resistencia, así que están invitados a todos. Nosotros como red también estamos aportando nuestro granito de arena con respecto a este Festival de Cine de los Pueblos Indígenas, y agradecerle a Marcelo Pérez por esta iniciativa también, que tienen que ver con promover el acceso del uso de medios de audiovisuales por parte de las comunidades Qom, Wichí, Mocoví, de la provincia del Chaco y de toda la región, ¿no? Así que muchísimas gracias a todos aquellos que están interesados con respecto al tema de las poblaciones originarias. Bien, vamos a la provincia de Buenos Aires. más precisamente en La Plata, agradecerle siempre a nuestros compañeros y amigos de La Flecha, que está emitido en la radio Estación Sur de allí de La Plata. En estos casos vamos a agradecerle también a Pablo Badano, quien nos ha enviado las informaciones. Hay 25 familias mocoví que desde el 2006 vienen construyendo su barrio en la calle 156 y 28 en la periferia sur de Berisso, de allí de la provincia de Buenos Aires. Están cerca de lograr un importante paso, el título de propiedad comunitaria de sus tierras. Hasta hoy tienen un convenio de comodato con los dueños del campo y quienes hace años pautaron su venta con la comunidad y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Y el titular del organismo, Horacio Pascual, aseguró a los hermanos mocoví que la compra del predio, tasado en 113.000 pesos, se hará efectiva el 25 de julio. Esto es un planteo que ya vienen planteándolo la comunidad mocoví de allí, de Berisso. Entonces nuestros compañeros de La Flecha, más que nada nuestro hermano y amigo Manuel Loncopán, entrevistó a Patricia González, así que vamos a escuchar el testimonio de esta referente. La última vez que yo había comentado, nos habían dicho en el INAI que para mayo más o menos iba a ser efectivo el pago del campo. Eso no fue así. Yo pedí una entrevista como un mes y pico al INAI y no me la querían dar, qué sé yo, porque el licenciado Pascual estaba de viaje, ¿viste? Entonces nos reunimos al final el 10 de junio y ahí estuvo Tony, que es el de tierra, el licenciado Pascual, la doctora Vázquez, que también lleva el caso nuestro por parte legal. Y bueno, en esa reunión surgió que bueno, en 45 días, más o menos para el 25 de julio, dicen ellos, estaríamos hablando de la posibilidad de que sea efectivo el pago del campo, porque no solo nosotros lo estamos presionando, vos sabés que nosotros estamos como comodato y este campo tiene dueño y el dueño también está presionando a través de cartas y eso, para que el INAI haga efectivo el pago, porque 5 años de tramitación es cansador para nosotros y para ellos, porque una que no podemos hacer nada sin la compra del campo. ¿Cuál es el monto que estamos hablando? Estamos hablando de 113 mil pesos. Ajá, que el INAI pagaría por las tierras que están ocupando ustedes. Exacto, hoy, ¿no? Sí, ah, sí. El compromiso del licenciado Pascual dijo, bueno, en 45 días yo ya di el visto bueno, me parece bien, es una comunidad que va al nombre de la comunidad Las Tierras, que no está a nombre de terceros. Me interesó el caso porque sé que están con los chicos de la Universidad de La Plata, hay firmas de CEL, secretario de gobierno acá del municipio de Berisso, y se veo que vienen trabajando bien y por eso destrabé estos papeles de archivo y di el visto bueno que más o menos para el 25 de julio se haga efectiva la compra. Patricia González, de la comunidad mocoví, advirtió que en caso de no cumplirse el plazo anunciado por el funcionario, realizarán movilizaciones a las oficinas de la dependencia en el microcentro porteño. Así que esperemos de que se pueda resolver esta situación, porque ya hacen como 5 años que vienen prometiéndole, ahora se extiende hasta el 25 de julio. Vamos a ver qué pasa, porque muchísimas veces, como siempre decimos, cuando se peticiona el tema de las tierras, dicen, bueno, es un tema bastante complejo, difícil, así que hay que esperar. Vamos a ver qué es lo que pasa, porque siempre lo mismo, tenemos que estar esperando y es muy cansador, como dice Patricia González. Bien, vamos a pasar al tema musical, al segundo tema musical, pero antes que nada, muchísimas gracias a nuestros colegas de allí del programa de La Flecha, que se emite los días jueves a las 18 allí en la radio Estación Sur de La Plata. Así que muchísimas gracias a Pablo, a Zulema y también a Manuel Loncopán, quien hizo la entrevista a Patricia González. Así que muchísimas gracias a todos esos amigos y compañeros que tenemos allí en Buenos Aires. Bien, vamos a compartir el tema musical.

Cuando estuvimos en Pampa del Indio tuvimos la posibilidad de acercarnos a la comunidad de la calle. De hecho, el nombre lo dice todo, la calle, de la calle. Los hermanos de la comunidad Toba, tanto criollos, que están en situaciones bastante críticas, si se quiere, porque hace como 8 años que vienen reclamando en cuanto a la relocalización, para que se les relocalice, pero lamentablemente aún no pasa nada, nadie se quiere hacer cargo, el municipio mismo tampoco hace nada para que se pueda revertir esta situación. Ellos los que reclaman es un pedazo de tierra donde vivir, ¿no? Y vivir dignamente también. Nosotros hemos dialogado con Víctor Medina, quien, nos manifestaba la situación en que padecen. Vamos a escucharlo. Todavía nosotros, aquí en el barrio de la calle, que le dice acá en Pampa del Indio, viene funcionario que tiene compromiso, ¿viste? Pero hasta hoy en momento todavía estamos esperando. Nos sigue mintiendo, todavía estamos viviendo acá en la calle. Acá ha presentado como 32 notas el intendente, y esas notas presentadas hasta hoy en momento ni quisiera saber si hay o cómo tiene que resolver esas notas. Vino el presidente del Irak, prometió, nos trajo unas buenas dulces palabras, que va a comprar, pero hasta hoy en momento estamos esperando. Y esa es de mi respuesta, que yo, por lo menos, yo no puedo asegurar que ellos ya van a comprar la tierra. Por eso nosotros estamos esperando. Hace poquito vino la arquitecta, pero si nosotros no ellos por lo menos prometen a que se puede conseguir la vivienda, pero ¿con qué vamos a poner la vivienda? Si sin terreno. Esa es la preocupación nuestra. 42 familias que son aborigen y criollos son. Si por ahí alguno quiere colaborar en esta gente que está viviendo acá en el barrio de la calle, tiene que venir, directamente acá en el barrio. Ahí tenemos que, si se va, ¿dónde está el intendente? Entonces el intendente, sabemos que los políticos ahora ya no. Por eso nosotros estamos haciendo un esfuerzo, una lucha, que nosotros estamos luchando para que nosotros podamos resolver ese problema. 8 años que estamos viviendo acá en el barrio de la calle. Bien, así escuchamos a Víctor Medina, a quienes agradecemos que nos recibió con tanto amor también. Muchísimas gracias a la familia de él también y a otras familias que nos han recibido a nosotros a tomar imágenes. Lamentablemente la vivienda en que viven es bastante triste, ver a esas comunidades originarias, tanto campesinos que están en la periferia, ¿no? Así que vamos a ver qué es lo que va a pasar también, porque el Instituto del Aborigen Chaqueño se comprometió en comprar un pedazo de tierra para que estas familias puedan, instalarse y vivir dignamente como se los merece. Lamentablemente está la situación de nuestros hermanos, ¿no? ¿Has pensado en la flecha? Qué rápido vuela y qué lejos llega. Y sin embargo, antes de ir hacia adelante, tuvo que ir primero hacia atrás, tensarse en la cuerda del arco, tomar fuerza e impulso para volar. Así también nosotros, los pueblos indígenas, si queremos avanzar, necesitamos la fuerza que nos viene de nuestras antiguas culturas, de la tierra, las tradiciones y los ancianos, porque no hay flecha sin arco, ni futuro sin pasado. Un mensaje de la Red de Comunicación Indígena. Y bien, vamos a la provincia de Santa Fe, que también Oscar Troncoso, quien estuvo presente en el Encuentro Nacional de Pueblos Originarios, del segundo Encuentro Nacional. Nosotros hemos contactado con él y para interiorizarnos un poco en cuanto a su situación o la situación en que padecen las comunidades calchaquí de allí de Santa Fe. Más que nada está situado en la ruta 11, kilómetro 175. Vamos a escucharlo a Oscar Troncoso. La situación es bastante grave, ¿no? Pero entre medio de la lucha estamos luchando para poder hacer un movimiento para que los hermanos tengan las posibilidades. Por primero, estamos haciendo una organización de colocación de agua potable. Están colocando los hermanos unos caños, están haciendo perforaciones. Y bueno, estamos empezando con eso. Y con respecto al tema de las tierras, ¿cómo están de esa parte? La tierra, sí, hemos comentado de la tierra. Sí. Tenemos tierra, 65 hectáreas. O sea, hay otra institución, Amigos del Aborigen, también está metido. Hay otra asociación que es Abobispado, me parece que es, que también está referente en esto. Por el momento, nosotros no tenemos el título de la tierra como propietario, como siempre nos hemos querido de la comunidad, como siempre pensamos que hemos tenido, ¿no es cierto?, el título de la tierra como dueño de la tierra. En este momento todavía no lo tenemos. Que la municipalidad también nos está reconociendo algo, algunas ayudas cuando nos hace falta un poco acá, pero también sería bueno de que alguien, un medio de comunicación en otra zona de las provincias, que se enteren lo que uno quiere y lo que pasó ese día 12. Sí, lo que yo quería agregar es que lo más importante era de conseguir el título de esta tierra para que nosotros seamos dueños definitivos, que la comunidad tenga sus derechos de algún reclamo mañana pasado, que diga, bueno, tenemos el título y somos dueños de esta tierra. ¿Cuántas familias son las que están pidiendo este título? Estamos juntando más o menos como 69 familias de acá. Uh-huh. Bien, Troncoso, muchísimas gracias. Le agradecemos por su tiempo. Gracias a ustedes y agradezco la atención que han tenido ustedes. Cuando estuvimos en el Pampa al Indio, hemos conocido muchos hermanos. La alegría de que hemos traído acá en Calchaquí, de estar nuevamente unidos con ellos para la otra tercera asamblea de encuentros originarios en la provincia de Jujuy. Bien, así escuchamos a Oscar Troncoso, que no va a ser la primera ni última vez de contactarnos con él, dado que tuvimos la posibilidad de encontrarnos en Pampa del Indio y charlar y al mismo tiempo también intercambiar experiencias que tienen que ver con nuestras luchas cotidianas. Y hablando de luchas, una brigada sanitaria marcharán al Impenetrable con el objetivo de realizar tareas de prevención y detección temprana de enfermedades, sobre todo en mujeres y niños de la zona. Partieron el martes pasado hacia el Impenetrable las 3 brigadas sanitarias del Ministerio de Salud de la provincia. Este equipo cuenta con 24 médicos, entre los que se cuentan tocoginecólogo, odontólogo, pediatra y enfermeros, coordinados por la Dirección General de Zona Sanitaria del Ministerio a cargo de Nancy Trejo. Así que se va a estar desarrollando actividades allí de control en embarazadas, detección precoz de lesiones y premalignas de cuello uterino y mama, con exámenes complementarios tales como Papa Nicolaos, ecografía, mamografía y, bueno, también se realizarán prestaciones o servicios odontológicos en general y relevamiento del estado bucal mediante aplicación de diferentes índices. Así que va a estar visitando también la Casa del Sol de allí, de la zona de Castelli, y también se van a estar recorriendo escuelas. Así que va a estar en el Impenetrable 24 médicos recorriendo allí en la zona. Bien, hermanos, nuestro operador nos dice ya no hay más tiempo. Bueno, vamos a despedirnos. Muchísimas gracias a todos ustedes, amigos, amigas, compañeros, compañeras de todas las comunidades originarias y campesinas. Será para el próximo encuentro y muchísimas gracias a nuestro operador Daniel Aguirre, que estuvo allí en la consola de sonido, y también a los distintos operadores que están en las distintas radios. Y recordarle que nuestras raíces se hunden en lo más profundo de la historia, ¿no? Somos la continuación de los primeros hijos de esta tierra americana. Hasta el próximo encuentro. Fue un programa de la Red de Comunicación Indígena. Un espacio impulsado por INCUPO, ENDEPA, JUM, instituciones y organizaciones indígenas de nuestra región.